enojado porque se peleó, porque un chico de la escuela, sin darle motivos, mucho lo ofendió. Hijo de una mujer cualquiera, no te da vergüenza, no sientes valor. Tu madre trabajó en la calle, decime mamita si tienen razón. La madre con voz temblorosa abrazó a su hijo, la verdad contó. Es cierto, trabajé en la calle y tienes que creerme, lo hice por vos. Un día conocí a tu padre, en la dulce espera nos abandonó. Tu madre con su corta edad, parada en las esquinas, su hijo educó. Tu madre con su corta edad, parada en las esquinas, su hijo educó. Un gran señor, siempre soñé con verte un gran señor. Un gran señor, un respetable y culto gran señor. No tienes de qué avergonzarte, como habría sufrido, querida mamá. No tengo de qué perdonarte, seré un gran señor y te haré respetar. Calle, puerta que he golpeado y nadie me escuchó. Porque vos eras muy chiquito, nadie me quería recibir con vos. Ahora sos un hombrecito y tiene derecho de poder juzgar. El niño con una sonrisa, ya está perdonada, le dijo mamá. Todos se abrazaron muy fuerte y lloraron juntos sin poder parar. Gran señor, siempre soñé con verte un gran señor. Un gran señor, un respetable y culto gran señor. No tienes de qué avergonzarte, como habrías sufrido, querida mamá. No tengo de qué perdonarte, seré un gran señor y te haré respetar.